Bienvenidos a la tercera temporada de Xenogames. Y comenzamos el programa número 12 de la tercera temporada. Y como siempre, casualmente, estamos los mismos que en el 11. ¿No, Noemi? ¡Qué casualidad! Rubén parece José María García. ¿A que sí? Está molado, ¿eh? Sí, has empezado como José María García. Retransmitiendo un partido de fútbol. Va, Noemi, para la banda. Saluda, banda. Un saludo, Xenogamers. Roldán. Muy buenas, Zagales. Se está partiendo lo que viene siendo toda la caja. Eloy. Hola. Hola, Chacho. Está hecho por la sombra. ¿Te has traído eso? Que vamos a media. Bueno, David, saluda. Hola. Aquí cada me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Joder. Algún día sabréis de dónde viene eso. Xavi. Cuando vea la princesa prometida, lo sabéis. Ya está, ya la cagó. Xavi, saluda. Hola, sin H. Vale. ¿Qué hace? Esa es del mar. Bueno, sí, pues de esta manera tan saludable comenzamos el programa número 12. Hoy tenemos el mola y no mola. Por fin hablamos del GTA V. Rubén nos trae lo que el gamer no ve y yo me estreno en el Sálvame Joder. Pues esto mola. Y esto no mola. Si es que aquí tenemos de dos, percusión, flauta, lo que haga falta. Yo, te puedo decir una cosa. Dime. ¿Quién ha sido el canalla que elige la música esta? Papi, él una pata en los huevos, ¿eh? El que se dé por aludido que hable. Dime. Madre que te parió, tío. ¿Por qué? ¿Por qué pones esta música que parece el circo de los payasos? La tele. Pues somos un poco. Es una versión. Un poquito sí que somos. Un poco sí. Es una versión de Super Mario Bros, ¿no? Claro, está chulísima, está súper chula. Está guapísima, te fumas una bien fumada una y te bebes una bien bebida y entonces bueno, mola. A lo que venga, nos toca. Los mola. A lo que nos toca, vamos con la molada y la no molada. Noemi, que te veo lanza. Ah, yo tengo un mola y es que después de 15 años he enchufado la Nintendo 64 y funciona al pelo, macho. Eso. Mola. Que eso ya se veía venir. La consola de Nintendo pues sí. No se rompe la hombre, vida. Una PlayStation 3, ya te digo pues yo. Sí. ¡Enchúfala dentro de 15 años! Pues sí, la verdad es que me ha molado un huevo. Bueno, pues ahí deja Noemi su mola pues con sí. Sus cacharros y sus cosas. Y es bonita. Alguien se lanza. Es rosa transparente, ¿eh? Mola. Que mola. Bueno, pues ya que lo has dicho, con un par le echa una foto y la sube al Facebook. Vale. Que todo el mundo no tiene esa consola tan cursi. Pues voy yo con un no mola, para variar. Vale, para variar. Pues no me gusta que Enrique Álvarez, el creador de. Bueno, el director de Lords of Shadow 2. Mercury Steam. Sí, de Mercury Steam. Pues al ver que su juego no ha tenido buenas críticas por algo que ya sabe y dejó ver en el podcast pasado, pues ha empezado a blasfemar de todos los medios, de la gente que critica el juego y demás, pues por Twitter y por todos los medios que ha podido, en entrevista incluso. ¿No ha aceptado la crítica del Inuti? No solo no la acepta, sino que piensa que la gente no entiende el juego. Ha dejado mira, caer cosas yo, así. Desde que dijo que Castlevania 2D no tenía futuro... Yo no, ese es el otro. El que lo dijo fue el productor, no el director. Fue otro, ¿no? El mismo, ¿no? Vale. No, pero... Están muy cerca. Sí, pero están en el mismo saco. Es que no lo aguanto, tío. Bueno, pues sí, son amiguitos. Aislando con lo que dice Roldán, yo tengo otro no mola de la a misma escala o parecida. Y es que resulta que la revista Hobby Consola, y lo digo abiertamente, le metió un 90 y pico, no sé si recuerdo un 95, a Castlevania, el Lords of Shadow 2, porque misteriosamente le abren las puertas de Mercury Steam. Ya no sé yo si hay mira, favoritismo. Hablando de eso, Rubén, Hobby Consola. A ver, no quiero meterme con las revistas ni esto, pero Joy Consola, cuando salió el Castlevania de la 3DS, dijo que explotaba la consola, que era la puta hostia, que no sé qué. Y yo cuando lo dije, yo, esto explota la consola, mira, mis huevos explota eso. Hombre, el Resident Evil Revelation, hay que tenerlo, mil vueltas, tío, hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hablar de unos gráficos en esa consola. Mira, ahí dejó mi nómola. El Lords of Shadow 2 no es un juego de 95, pero tampoco es de 85, de 75, yo diría ni de 65. Bueno. O sea, que... qué mal pinta aquello, ¿eh? Sí. Ya lo haremos, ya. Ya o él ha muerto desde aquí. Sí. Y luego decíamos que las patas muertas... Eso para el próximo, para el próximo. Para el próximo mes. ¿Algún mola, no, yo, mola? Yo tengo un mola, vamos a cambiar un poco el aspecto. Pues resulta... Te eché novia. No, no, eso no queda en serio. Eso era un mola, tío. No, eso no es un mola. Mierda. Era un mola, me he echado novia. Dios, el día que lo digas lo peta. No, resulta que... Ey, si viene al podcast... Cuando te echas novia, te invito a ti a tu novia a cenar. Vale. Me acordaré. No, está grabado. Te lo juro que me acuerdo. Está grabado, tío. Si estoy echando que se eche novia, que se lo digo siempre... Bueno, va, da el mola y nos vamos aquí. Bueno, resulta que un youtuber muy famoso, que no sé si es americano o inglés, parece que es americano, se llama PewDiePie o algo así, es que es un nombre muy raro. Sí, PewDiePie. Ha alcanzado 25 millones de suscriptores, lo cual es una puta salvajada, 25 millones. Ha ganado pasta, de suscriptores. Y ha dicho que quería hacer algo bueno pues por el mundo. Y ha iniciado un Kickstarter en Indiegogo para recordar 250.000. ¿Yo que me creía que iba a plantar un árbol? No. ¡Joder! Para recordar 250.000 dólares y donarlo a Save the Children. Ah, bueno, entonces, eso sí. Para recordar, vale, o sea, que me he adelantado. Las recompensas del Starter son cosas como jugar con él, hacer un vídeo con él y cosas así, o incluso pasar un fin de semana con él. Cosas así. Pasar un fin de semana con eso. A mí me da miedo. Suena un poco porno. Suena un poco gris. Suena un poco pederastia, pero... puterío. Bueno, ala. No. Hay que verlo con contexto, ¿eh? Hay que verlo con contexto, que este tío es el puto amo. O sea, yo creo que pasó un fin de semana con él, te tiene que ser unas risas de puta madre. Sabi, yo lo pasaría con otra persona. Sabi, yo no conozco tu condición sexual, pero esas palabras me preocupan. No, hombre, no me lo quiero follar. Pero echarme unas cervezas con él igual sí. Oye, bueno. Pero ¿dónde ha dicho dónde, en qué sitio? En Indiegogo, o sea, está haciendo un Kickstarter en Indiegogo. Sí, una plataforma. Un crowdfunding, Kickstarter es una plataforma. Joder, macho, es que yo estoy, ya te he dicho yo que estoy espeso. Espeso. Me dura 15 días la espesura. Yo también, mira qué casualidad. Podcast pasado y este, ala. Me pasa siempre en los días oye, clave. Oye, te estás rifando, digamos, la empanadilla. En este es que viene fumado. Sí. El otro, así un no, poco no, me, no me echas pelo para atrás y he perdido la fuerza. Ahí está. Vaya. Así es eso. No por ni mal. ¿Algún mola, no mola, David? Yo tengo... Bueno, habla tú primero, Chavi. Que se metía ahí por debajo. Dinos, Xavi. Digo yo, vale. Vale. Yo tengo dos molas, los dos son musicales. Bueno, ayer, día 21, claro, cuando se graba esto, o sea, cuando lo escuchéis, habrá pasado hace mucho tiempo. Y lo habrán mirado en el calendario. No, el calendario. El día. O sea, el lunes que viene ya. Ah, pero no. Que esté siendo programa, no. ¿Cómo estamos todos? Aquí está el futuro. Me ha gustado el la sostenido la. Me ha gustado. Sí, mierda. Seguimos con el tema. No había oído nada. Ayer día 21 cumpleaños Nobuo Uematsu, que es el compositor de entre Final Fantasy. 55 añazos el tío, tú. Ahí sigue dándolo todo. Con una flauta en la boca y luego ole, a falta. Ole. Y el otro mola que mola mucho más, y este poner la oreja bien porque este mola mucho, es que se ha confirmado Video Game Concert aquí en España. Que es, ¿dónde? Que ¿en, es, qué, ¿en qué provincia? En Madrid. En noviembre. En noviembre. En Madrid en noviembre. Pues plantearé acercarme, ¿eh? Básicamente, contratan a varios compositores famosos de videojuegos. Creo que va a venir el del Mass Effect este año. Ya está, Roland se le ha hecho todo el caldo ahí. Eso es mucho peso, ¿eh? Ya lo oí. Y hacen un recorrido por toda la historia del videojuego, desde el Pong hasta los juegos actuales. Con orquesta y con instrumentos en directo. Eso es un mola rotundo, ¿eh? Eso es un mola, mola de que hay que enorme. Ir. Hay que ir. Sí, yo ya me apunto noviembre. Hay que apuntarlo, sí, que no se nos olvide. Sí, ya hay que ahorrar. Que es lo más importante. Pues ahora cada semanique un euro a... Porque ya vino el compositor de Silent Hill, cuyo nombre renuncio a pronunciarlo. Y estuvo por la zona de Andalucía, puede sí. ser. Akira Yamaoka, dices. Akira Yamaoka, sí, eso. Sí. Pero no pudimos, ¿eh? No, no, no fuimos. Y la verdad es que nos quedamos con ganas de... Sí, a mí también me gusta verlo. Gran fanático como yo que compró muchas bandas sonoras. Hablando de Silent Hill, ¿Kojima quiere echarle mano a la saga? ¿Sí? Sí, ¿no lo habéis leído? No. Se rumorea, sí, sí. Pues eso sí, es un mola también, ¿no? Sí. Podría serlo. Podría serlo. Imagínate a Snake pegándole tiro al Head Pyramid. Déjate a Snake Es que yo no conozco cómo Kojima se defiende en otros medios que no sea Metal Gear, así que podría o no. Lo que... Claro. ¿Sí? Ahí tienes el Zone Offenders. Bueno, es verdad. Aunque sea un juego de tiros, es muy diferente a Metal Gear y es un Pues sí. Eso es verdad. Bueno, o Snatch, es verdad. Yo creo que... Perdón, os corto, yo creo que está ya todo, ¿no? No. ¿No? Venga, dinos, David. Vamos, he dicho antes que tenía un mola verdad. Y ahora me... Es que El mes pasado te olvidas de Xavi y este mes te olvidas de mí. Vete más por culo, tío. Joder, el caso aquí recaerá siempre todo el peso. No, es broma. A ver, mola el motográfico este que han sacado barato. El Unity. Chulo. La nueva versión de Unity 5. Sí, tú sabes decirlo bien, porque yo como soy un paleto del pueblo de Perico los Palotes. ¿Unity cuál? Five. Ah, Five. Pájaro. Yo tengo al traductor en modo ciudad, que yo soy el modo paleto. Vale. Eso mola. Y también mola ver cómo tu hijo de 5 meses le pega hostia al mando de Mega Drive. Bueno, depende. Si te lo revienta... Por eso, porque yo como soy de Nintendo, ¿no? De Sega. Vale. Ahora sí coincide. Bueno, estamos todos ya, antes de que me lluevan las hostias. Roldán se está partiendo con lo de la Sega. Es que me estoy imaginando al crío. Está felitándole hostia al mando, es que me lo estoy imaginando. Bueno, algún día espero que grabe un vídeo y lo podamos ver realmente. Bueno, y después de no sé cuántos meses vamos a analizar GTA V, gilipollas. Oh, ¿te apartas? Madre mía. Empezamos, A lo mejor es la foto que sale el pai jugando los videojuegos y la novia echando la bronca y ya sacando el dedo. Sí, también. Buenísima. Bueno, ¿quién empieza despotricando un poco del juego o algún chascarrillo? Porque ya está más que analizado en mil webs. Llegamos un poco tarde, pero podemos contar nuestra historia. Nunca es tarde si la dicha es buena. Ha sido casualidad de que... Recuerdo que el día que lo teníamos incluso en guión, el programa, pero no recuerdo, me parece que fue Xavi quien faltó, que iba a llevar la voz cantante ese día. Sí. Y no, entonces le dije, bueno, para el mes que viene. Luego, y hemos llevado así por lo menos dos o tres meses, que lo llevamos arrastrando. Y este mes uno de los que iba a hablar no ha podido venir tampoco. Sí, pero bueno, ya es que... Enrique también tenía que decir que sí, lo pero, ha jugado. Es que si no... Bueno, hoy toca que la voz cantante le damos todo, así que contamos nuestras anécdotas. Empezando por Noemí, su primer contacto con el juego. Joder, ¿cómo fue? Pero sí, ya lo conté en un anterior podcast y es que... Igual, no lo recuerdas. Sí. Bueno, pues que se ponen a jugar estos dos, que son Rubén y David, y lo primero que ve a un tío enculando a una tía en una cocina. Digo, muy bien, empezamos bien. Educativo. Maravilloso. Maravilloso. Genial, fantástico. Un inciso sobre eso. La parte romántica. Sí. La parte romántica. A ver, Xavi habla. Sí. Se ha debido de quejar una asociación feminista hace poco sobre el GTA V porque dice que todos los personajes femeninos de GTA V están totalmente a merced de los hombres. Totalmente. O sea, no me extraña. No, estoy de acuerdo con esa feminista. ¿Por qué que no me extraña? Porque creo que la única tía que lleva un poco los pantalones está loca. O sea que... ¿Ves? O son putas tan locas. Es ya que está. Estos terroristas lo hacen a posta. Si es que evidentemente lo hacen a la gente. Un juego hecho por hombres. ¿Qué quieres? Es un juego para hombres. Esto con el ping pong, este, ¿cómo se llamaba el juego de ping pong? El table tenis. El table tenis. Estos problemas no tenían con ese juego. ¿Ves? Sí, porque solo salían hombres. O sea que... Sale alguna chorbi, ¿no? Qué guapo, sí, había bueno. Chorbi. ¿Esto había de Sí. Había chorbi. Hazte lo mirar. Luego. Luego lo vemos, a ver quién vacila aquí. Bueno, pues vamos a hablar que son tres personajes o cuatro, ¿cuántos eran? Si sumamos... Hay tres, pero el perro es que nos cuenta, hostia. Perro también vale. Tres más uno, va. Y luego de los tres personajes, yo siempre digo el negro, el chulo y el loco, ¿no? Son cuatro Michael, más, el perro. ¿Son cuatro? Espera, que hay otro más, dice David. ¿Cuál es el cuarto? Cuarto eres tú en online. Ah. cierto. Ah, buena, buena. Buena, buena. Ahí no has callado la boca. Sí. ¿Cómo controla? Venga, el personaje carismático. ¿Alguna anécdota? ¿Algún chascarrillo que va a pasar en el juego? Porque no vamos a contar mucho más del juego que no haya contado ya la gente. Es de Rockstar. Yo sí que quería hacer solo una cosa. Que la canción que acabamos de escuchar tiene una frase que resume perfectamente lo que es el juego, que es GTA V. Que la estrofa que dice: motos, chicos, diversión, lo mejor de lo mejor, todo cuando quieras a tu alcance. O sea, eso es para mí GTA V. Eso es rima sonante más hipérbole, ¿eh? En inglés tendrá más gracia, digo yo. No, es en castellano, la canción está en castellano. De hecho, es de la Radio Latina, de que tiene temas de salsa y cosas. Yo siempre así. Me ponía la Radio Latina en el 4, tío. La Radio Latina es lo puto mejor del juego. La vida es una lenteja. No, esa es el GTA, es el. ¿Cuál era el? Yo soy del 4 o del 3. No, el Vice City, creo que. El Vice City. La vida es una lenteja. Sí, la toma o la deja, sí, tío. Sí, sí, sí. Esa es mítica. Qué bueno. Bueno, yo una de las misiones que me gustó mucho fue cuando coge al Tito Frankie y el payo es un... pues ya sabes cómo es. Y justo en esa misión que pude ver con mi hermano David, es que estaba una gente en una caravana y el cabrón empieza a acelerar con un coche, topa la caravana y tira a matar. Y los tira por un barranco, tío. Y la gente dentro de la caravana, o sea, es un juego... hardcore a tope. Eso no. Qué bruto. Está suave, con todo lo que sale ahí es suave. Ya, pues cuéntanos algo. Yo no, que cuenten, contad vosotros que lo habéis visto. Yo ya he dicho lo que pensaba antes. La madre que te parió, está negado. A mí una misión, creo que es una misión de Trevor, que es el loco supremo del juego. Es una misión en la que tienes que ir a matar, básicamente, a la banda de moteros del GTA 4, los Lost and Damned. Sí, esto de Diamonds. ¿Cómo era? No me acuerdo. Lost and Damned se llama. Sí, Lost and Damned o algo así. Lost and Damned. Tienes que ir a matarlos, no es ningún spoiler porque realmente la historia del juego no es que sea una maravilla. Para mí está bien, pero es muy de peli de sábado tarde. Entonces vas a matarles y es cuando empiezas a ver la locura que es ese personaje, porque cada personaje tiene una habilidad especial y la de Trevor es... que se vuelve un tanque el tío, o sea, aunque le disparen le quitan súper poca vida. Y ves al tío en camiseta, una camiseta sucia, en unos pantalones de chándal, disparando al tío a tíos con metralletas y tal, y que el tío no muere, lanzando granadas y que el tío no muere. Y es que en ese momento dices, joder, qué grande es este juego. Por otro lado, también tengo entendido que los extraterrestres bajan a visitarte. Coño, sí. Efectivamente. Te hinchas estupefaciente. Y efectivamente el payo alucina, baja la nave, o es algo así. No, pero hay otra cosa también. Hay tres misiones. Hay una misión, en cada una los personajes se ponen un porro. Y es como un mundo de ilusión, básicamente, porque es un porro que tiene algo que le hace mucho mal. Y, por ejemplo, Michael ve extraterrestres, pero Franklin, es Trevor, ve payasos. Y ves, de repente, un coche súper pequeño se abre y empiezan a salir payasos, pero igual salen 12 o 13 payasos. Y es como los payasos de la tele. Como mola. Sí, sí. Curioso. ¿Decía David? No, el tema de los extraterrestres, aparte de la fumada, eso, hay en el propio juego tienes que coleccionar las piezas de un ovni. Tal lo que te digo, si las coleccionas todas, bueno, no voy a contar lo que pasa, pero... Ahí queda. O sea, puedes cogerlas todas y ya se ve lo que... Y ya se ve el cachondeo. A lo mejor te van a hacer una exploración anal. Por ejemplo, es posible. Hay varias misiones que son de ese estilo. Hay por ejemplo, también buscar cartas a lo largo de todo el juego que para conseguir resolver un asesinato. Luego hay buscar piezas debajo del agua de los ovnis, creo que es también. Hay varias de ese estilo. O sea, al final el juego te lo pasas en unas 40 horas así, pasarte la historia. Pero si quieres seguir dándole al 100%, prepárate porque son muchas horas más. Aparte de como todo el GTA. Aparte sí. Del online. No, o sea que este GTA yo creo que es el más largo que he visto. Sí. Porque es más grande que el San Andreas incluso, ¿no? Mapeado. O sea, lo que es en conjunto. San Andreas parece más grande, pero en realidad no es. La comparación que yo vi, el San Andreas es una parte del mapa del GTA V. Mira, a ver. una parte. Yo leí por ahí que tenías que juntar Red Dead Redemption, San Andreas y algún GTA más para... No, eras Red Dead Redemption y el GTA 4. Sí, y eso 4. Era más o menos el mapa del GTA 5. Hostia, pues. Yo he llegado, el Red Dead es enorme. Yo he llegado a coger el coche... El GTA 4 también es, tampoco es pequeño. Yo he llegado a coger el coche de GTA 5 y tirar 20 minutos conduciendo por una carretera y siempre cosas distintas. O sea, nada de punta que... A punta. De punta, o sea, de no, por la zona esta que es tipo canadiense, mucho desierto, mucho desierto. Sí, sí. ¿Sabes lo que te digo? 20 minutos canadiense de reloj. No, bueno. Sí, que con mucho espacio mojave, amplio. Necesito mojave, sí, sí, sí, sí, sí. O sea, una cosa. Sí. También mencionar que fue Gotti, ¿eh? Fue nuestro Gotti, ¿no? Junto con no, Nino no, Kuni, no, ¿no? Estuvo empatado. Con ¿eh? Nino Kuni. Pero ya. ¿Qué iba a decir? Ya me va a quitar su Nino Kuni, hombre. No, bueno, el niño Cari tiene que estar ahí, hombre. Hombre. Mierda de juego. De verdad, que lo hice yo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Salieron los dos. Pero ganó el gilipollas, te apartas. No, no ganó. Era un empate. Era un empate. El juego es raro con el GTA V. O sea, somos tan democráticos que ganan los juegos totalmente diferentes. Sí. Sí. ¿Lo podíamos jugar a los chinos o algo? Sí. No, sí, sí, sí, lo hicimos. En... Tú, lo podíamos haber hecho votación por internet. Sí, pero es que ganó, me parece. ¿Al año que viene? Oye, si hay un empate, no, que desempate el público. ¿Punto 5? Sí, sí. Que se meten a palos. ¿Palos por qué? No merece la pena pelarse por un puto juego, tío. No, no, ¿sí? Que los juegos se maten a palos. Ponemos la caja de los juegos frente a la otra caja y decimos que luche. Pero la primera hay que fumarse la buena, tío, para ver algo de eso. Hombre, tío. Eso sobreentiende. Sobreentiende. Oye, volvemos al hilo, señores. Oye, una cosa que me gustó muy bien de GTA V, que a diferencia del 4, ninguna, casi yo diría que ninguna parte del juego se me hizo tediosa o que digas, joder, qué coñazo esta parte. Escúchame, porque... aún no, en el GTA 4 aún no he podido pillar el puto tren de mierda. Eso te lo digo tú. Por eso, esas son las cosas que el juego lo abandona. Ahí está el juego. ¿4? En el 4. No, en eso es en el 4, pero en el 5 yo no he visto partes así. Incluso, me acuerdo de una misión, creo que es con Trevor, que tienes que poner cajas de un embarcadero, que es igual una de las más coñazo. Ah, es sí. Corta, o sea que por lo menos no se te hace larga. A mí lo que pasa con Trevor no sé. Me gustan más los otros personajes. Pero... Trevor se le iba a la olla y tal, pero decía, tú sabes que es el típico gilipollas que te dan ganas de romperle la cara. De cogerlo y yo cogía lo tiraba contra el coche, cosas estas, que lo mataran. Ahí, esta tomas por culo, ya asqueroso, es que era asqueroso. Es verdad, tío. Bajo mi punto de vista, hay mucha gente que le gusta. Cada uno. No, que hay mucha gente que le gusta el tío loco ese. Pero está guay porque si no te gusta uno, pues maneja a otro. A mí, por ejemplo, me gusta Michael, el que es el padre familia loco también. Sí, ese es el que me mola a mí también, ese mola un huevo. Ese está muy guay. ¿Es el que entre pilla al hijo fumando castaña o estoy confundido? Por cierto, el final, no voy a spoilear, pero el final te da a elegir una opción. Sí, que es que puedes ver varios finales distintos que no llegan a ser muy diferentes, pero. Sí, sí, está guay. Ese momento de la historia está muy chulo. La verdad es que cuando a mí me dieron a elegir, dije yo, hostia, ¿ahora para dónde tiro? Ya. Pero claro, imagínate a dónde elegí. Supongo que sí, lo imaginarás. Sí, sí. Vale, ya hay toda la mierda en la boca para todo. Hala, hala. Juégalo, pásatelo y verás cómo te lo pasas bien. Pues, ahí. Este ahí. Creo que es el único GTA que me está llamando la atención como para comprármelo. Mira, yo algún día de esto. Está en PC, ¿eh? ¿No? No ha salido todavía. No, pero a lo mejor desempolvo por ahí la Xbox, que la tengo por ahí. Hay rumores de que puede salir en PC. Sería el primer GTA que no saliera en PC. Salí saldrá, pero saldrá tarde, igual que el 4 también salió tarde. Yo creo que saldrá igual cuando salga el primer GTA. Sí, pero vamos, que para cuando salga en PC, a lo mejor para consola está ya 10 euros. A lo mejor me compensaría más. Lo que te digo, Roldán, es que GTA V... es muy diferente al otro, o sea, es más de lo mismo, pero es muy diferente. Sí, tío, sí. Porque o sea, ahí me llama. Lo coges y dices tú: espera, no voy a parar de jugar hasta que me lo pase. Acabo de pensar que en equipo mejor no, por pagar en el Gold. Ya, pero el Gold si quieres jugar online. Es que a mí me interesa jugar online a eso, tío. Es que eso tiene que molar mucho. Ya, como tú veas. Sí, el online está bastante bien. Está, yo, vamos, o sea, yo voy a descubrir un poco más, pero está bastante bien. A mí es lo que menos me gusta, pero no está mal, el online. Contadnos un poco los que habéis jugado online. Yo no lo he catado. Dicen que cambian las cosas conforme te conectas. En el online tú te creas un personaje, ¿vale? Te pones el tipo de cara, tal. Eliges los abuelos, eliges la padre y la madre para que salga un tipo de personaje. Sí. Y eliges tus hobbies, sí, también, si eres un perezoso, también. Si eres trabajador, etcétera. Correcto. ¿Hay motero? Digo. Empieza, no lo sé. Si te vas de fiesta mucho, sí. Si estudias mucho, vale, si haces deporte. Claro, depende de eso, el personaje se mueve de una manera u otra. Ah, O sea, actúa de una manera u otra. Mola. El color de piel y todo eso. El online empieza como si... Cambia las estadísticas iniciales. Sí, sí. El online empieza como si fuera una historia aparte del otro GTA. O sea, salen personajes del GTA V que te llaman por teléfono y te dicen, oye, okay, hostia, este tío lo conozco. ¿Sabes lo que te digo? Eso mola. Y lo que pasa es que al principio dices tú, vale, ha empezado una historia, ¿no? Pero es que luego, a ver si me explico yo bien. Estás jugando y te queda un momento que dices tú, ¿ahora qué? O sea, ¿ahora qué hago? Porque no es que te pongan como la historia principal, tienes que ir a tal sitio para coger una misión y tal, ¿no? Es porque te llaman por teléfono, si lo haces bien, si no, pues te vas a tomar por culo, o sea, te voy a hacer otra cosa. A mí lo que me jode de online es la gente que juega otras poses. Sí, ah, exacto. Eso me ¿Hay muchos chetos? Es una putada, tío. Porque había un subnormal, macho, que le pegué 200.000 tiros, tío, y no se moría, tío. Vino uno con un tanque, porque estábamos hablando por el tema este de voz. Y dice, voy a coger el tanque, te voy a poner. Digo, escúchame, digo, si no, voy a poder hacer nada. Todo cabreado, ¿sabes? Se busca el tanque, se va corriendo, lo busca. Un tío que va se había puesto una máscara, no sé qué, de papá, no, no sé cuánta. Empieza el payo a dispararle a saco con el tanque, tío, y el tío tan tranquilo con la Franco matándonos a todos. Y digo, este hijo puta se ha metido un truco de eso. Che, tío, no mola, tío, es casi no mola. No mola. Lo bajó del tanque y le dio dos hostias encima de todo. Plas, plas, y le tuve que bajar el tanque. Yo lo atropellé, le disparé, le puse bombas, tío, yo qué sé, ahí, tío. Se mete por ahí. Hay una manera de matarlo. El hangout. Luego estaba el típico tonto que te mandaba un mensaje al móvil y te decía. Te regalo 4 millones y pico de dólares. Y tú miras la cuenta, cago en la puta, tengo 4 millones de dólares. Claro que gastar lo que sea. Y ahora venía porque está y no va a quitar dinero a todo. Claro, porque eran claro, de truco. Claro, yo el otro día empecé a partir. Hostia, tenía 4 millones y pico, me lo han quitado. Y ahora tengo 90.000 dólares de mierda. Ahora no puedo comprar ningún coche. Es que desde el principio empezó la gente a meterse dinero, pero en plan cientos de millones. Sí, pero una burrada. Y se cargó la economía del juego. Te puedes comprar ropa. La economía sostenible. Es una burbuja. Se la cargó completamente. Es que no tenía sentido, no tenía sentido. No tenía sentido, ibas a una tienda y te compras todo. Una anécdota muy parecida, por eso también aquí Guard 2. Porque al inicio del juego había un glitch en el que podías conseguir una espada muchas veces. Y esa espada la pusieron tanto a vender que se cargó también toda la economía del juego. O sea, pasó algo parecido. Y fue al inicio. Y eso pasa mucho en los juegos de este tipo. También, pero eso no mola, tío. Volviendo al hilo del online, también tengo entendido que hay cambios climatológicos, cambios en el juego, ¿no? Sí. Eso mola. Yo he jugado hace un tiempo, hicieron lo de... ¿Lo de Navidad o algo? Sí, lo de Navidad. Estaba toda la ciudad llena de niebla, de nieve y tal. Ah, eso. Luego, el tema de Halloween también hicieron unas cosas con trajes y tal. Y en el tema de los tontos, digo yo, los enamorados, también han hecho alguna tontería de trajes de enamoradito, de gilipollas. Van andando por la ciudad y todos enganchados del cuello. Ahí, me mola pegarle a los gays. Madre mía. Hay unas palizas ahí. Espera. ¡Hola, guapo! y que quede constancia. No, escucha, cada uno hace lo que quiere con su sexo. Eso sí. Pero yo lo digo con el cariño. Desde el respeto. Siempre desde el cariño. Sí, una cosa que tiene cariño. El juego con respecto a otros que es diferente es que cada vez que te pasas una misión te dan una medalla de bronce, de plata o de oro. Tiene como cada misión tiene como sus propios mini logros. Pues igual, mata a no sé cuántos enemigos con la cabeza o acaba la misión sin morir en menos X tiempo. Es verdad. No me acuerdo yo eso, es verdad. Ah, esos son cogidos. Eso era muy eso es muy Saints Row. No, muy también sí. muy esto, muy Max Payne 3 que también lo tenía, no. El Red Dead. Sí. El Saints Row lo tenía también, los mini logros dentro de las misiones. A ver, está guay, pero tiene un problema. Que si te intentas sacar todos los oros es un suplicio, porque no hay manera de reiniciar la misión una vez estás dentro de ella. O sea, tienes que salir de la misión. Oh, ¿no? Verdad. Hostia, tú. Tienes que salir de la misión y volver a cargarla. Y es tiempo de, y es como dos o tres tiempos de carga hasta antes de claro, que y una vez hecho la misión no la puedes repetir, ¿no? Sí, claro. Puedes, sí. Ah, sí, no, puedes. No, no se puede, ¿eh? No sé, no, se estoy preguntando. No, ¿sabes? Sí, puede, ¿eh? No puedes reiniciarla desde el principio. No, reiniciarla no, pero sí que podía volver a hacerla. Sí, eso sí. Sí, a eso sí, me sí. refiero. Una vez la he hecho, que si quieres conseguir los logros, la puedes volver. Pero, por ejemplo, si un logro una misión es, pásate la misión sin morir en X tiempo y mueres, tienes que salir de la misión y volver a entrar. No hay manera de reiniciarla. Claro. Y eso es mal hecho. Es pesado. Bueno. No va a ser todo bueno. No. Y aparte, bueno, que es secundario. Es muy secundario eso. O sea, eso sí, si te quieres sacar al 100%. He oído, Xavi, que hay gente que ha conseguido... No sé cómo mierda lo habrán hecho, o si es mentira o no. Han conseguido volver al principio, tío. Navegando sí. por el mar o volando, no recuerdo cómo. Es que la zona del principio del juego es diferente. Es en otro país, o sea, en otra ciudad. En otro... Bueno, y ya... Sí, sabes, Dino. No, básicamente, para explicar a David, es que hay una misión en la que puedes hacer un fallo y puedes ir a una zona de una ciudad en la que juegas el prólogo, que luego no puedes volver de ninguna otra manera. Y puedes ir cuando quieras. Simplemente eso. Y ya para concluir, una pregunta. ¿Sale el Yeti? Yo lo he visto. Yo lo he visto, lo que pasa que... No lo has podido matar. No. A ver, hay varias... Primero hay varias maneras de verlo. Una es que estás con los francotiradores y de repente te ve al Yeti así parado, así, y empieza a correr y tal. Luego hay otra cosa que es que lo ves en el bosque, le pegas dos hostias y a un tío disfrazado. Ah, vale. ¿Sabes lo que te digo? Muy bueno. Es una coña que hay. Sí, que yo creo que es una coña que han metido Rockstar ahí. Bueno, sí. Tema para de... bien o para mal, este juego yo creo que aquí ya podemos concluir. Las demás compañías tienen que mamar mucho de Rockstar porque ha sabido marcar una diferencia en lo que se refiere en un videojuego. Sobre a todo mundo abierto. Claro. Se notan millones. Ya no por el juego solo, sino por el hecho de dar las cosas gratis, tío. Porque si llega a ser casco, el online, tío, nos lo comemos con patatas. Madre mía. DLC de la ciudad nevada. Vete a tomar por culo, tío. Cinco pavos. Sí, un euro por cada ropita que te pongas. La verdad es que de eso también tiene mucho que aprender. Rockstar, tío, todo gratis, tío. Que el juego ya está hecho, hemos pagado 60 euros y con generosidad lo que salga después debería de ser por la patillí. Pienso yo. Hombre, claro, si luego sacan una misión que dura 25 horas, coño, eso se paga. Pero es que es como si fuera un otro juego aparte, tío. Es otro juego, me estaba hablando de otro... Pero es como, yo estaba pensando en los DLCs que sacaban de los del GTA 4, que eran campañas enteras. Pero por eso, es como otra historia entera, tío. Sí, esas molaban mucho. Eso da gusto pagar 10 euros o 20 euros por un juego, tío. Sí, así sí. Y bueno... Y poco más que decir. Ya podemos ir... Sí, lástima que no haya estado Pablo aquí, si no... Sí, Pablo y Enrique, más amena. Eso sí. Bueno, pues aquí dejamos GTA V. Bueno, muchos ya sabrán de qué es esta música, de qué juego es, y esta vez nos la trae Noemi. Pues la he elegido yo porque me gusta mucho, es de la Assassin's Creed 2, y bueno, pues a disfrutar. En facebook.com/xenogames. lo que el gamer no ve. Bueno, en lo que el gamer no ve, me toca a mí en primicia y voy a hablar de una pequeña historia que surgió a principio, finales de los 80, a principios de los 90. Voy a tirar de Word y estaré aquí mirando música Word, o sea que ya está un poco atareado. Lo que sí me gustaría es que los que estáis puestos en el tema, ya que es una bibliografía, me he documentado y tal y ya tenía yo una base. Si sabéis algo tal, me cortéis o me preguntéis, o si no entendéis algo, pues me lo decís, ¿vale? Pues okay. No lo entiendo. ¿No lo entiendes? Pues ve al colegio y aprende. Tampoco lo entiendo. Bueno, ya voy a coger el micro bien, pues si no, esto es una locura. Bueno, empiezo. Super Nintendo CD quizás sea el periférico más buscado y el que nunca nadie podrá encontrar a día de hoy, porque efectivamente es una consola que nunca iba a salir. Hace poco salió un tío que tenía una y lo puso a la venta por un disparate. Un disparate pidió por esa canción. Sería un prototipo, ¿no? Sería un prototipo, digo yo. Sí, nunca salió, claro, era un prototipo. A lo mejor ni funciona o a lo mejor es una cosa que ha hecho él y es mentira. Sí. Claro, te digo, pero salió hace poco en internet, hará cosa de un mes. Las fotos y todo colgada, que lo vendía al payo, pero pedía un disparate. Bueno, eso también, si puedo, subiré alguna fotillo de lo que era el prototipo y así por lo menos. Tiene que ser más feo que pegarle un padre, luego, porque enganchar es encima de una NES. Pues ya ves, ya, luego lo veréis. Bueno, pues para poneros un poco en situación, pues a finales de los 80 la NES era líder a nivel global en todo el mundo de consolas en los videojuegos. Vamos, que la Nintendo tuvo unas grandes ventas y gracias a esto Nintendo pues se convirtió en la compañía pues, líder del sector, por así decirlo, porque la competencia era Atari 2600. Y digamos que cogió un poco el testigo. Bueno, ¿no? ¿Puedo añadir una cosa? Sí, sí, añade. Nintendo fue la que salvó la crisis del videojuego en ese momento. Efectivamente, por eso... Eso está claro, sí, sí. Bueno, con este panorama Nintendo empieza a realizar el proyecto de su nueva consola de videojuegos, la que daría el salto de los 8 a los 16 bits. La consola Super Nintendo conocida aquí en España como el cerebro de la bestia. No sé si a alguno le suena, pero se llamó así en España. Mejor nombre que he visto con una consola jamás. Pues ya ves, suena con gancho, la verdad. Suena potente, suena ahí como... No como Project Café. ¡Qué mierda, eh! Bueno, sí, sí. Por esos años Nintendo ya pensaba en la posibilidad de incluir un formato CD para la nueva consola, que para el que no lo sepa, el CD o Compact Disc salió en 1980, creado por Sony y Philips. Para el que no lo sepa, ¿eh? Un dato a tener en cuenta. Y llegó mucho más tarde, claro. Bueno, Nintendo hizo negociaciones con Sony cuando la Super Nintendo todavía era un proyecto que todavía no estaba todavía... Y Sony ya estaban haciendo como un pequeño acuerdo. ¡Ojo, Sony! Sí, sí, Sony. En el siguiente acuerdo acordaron, la Super Nintendo incluirá un procesador de audio SP-700 y otros componentes electrónicos hechos por Sony para la consola de Super Nintendo, con la condición de que Sony se encargaría de la futura unidad lectora de CDs para la consola y pudiese realizar su propia consola compatible con los cartuchos de Super Nintendo y los CDs que ya creaba. Quería echarle mano. Ese oponía en el contrato. Entonces, el proyecto de la Super Nintendo, pues, de CD, ya había nacido. La idea estaba ahí, las bases, estaba todo. Dos compañías líderes como son Nintendo y Sony, pues ya me dirás tú a mí si se une. Pues fíjate la bomba que puede llegar a salir. O sea que en el momento ya se firmó un acuerdo cuando todo era un esbozo sobre papel. O sea que todavía estaba todo por ver. Pasado el tiempo, a principios de los 90, la Super Nintendo fue un éxito rotundo en todos los continentes y sus rivales más directos como Mega Drive, la PC Engine, conocida como TurboGrafx en Europa. También estaba la Neo Geo, pero que esa iba dirigida a un público más pudiente, ya que valía 100.000 chuches la puta consola, imagínate. Era público rico. La Super Nintendo tenía la ventaja de ser la consola de videojuegos más potente técnicamente. No más que Neo Geo, evidentemente, pero de su gama. De Neo Geo va en otra categoría. Era otra división, digamos. Una división de honor por su cuenta. De caviar. Por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que Sega y NEC se unieron y tenían un as en la manga. Y ese as, pues, digamos que tuvo la posibilidad de usar CDs con soporte de videojuegos. O sea, la guerra del marketing había comenzado porque NEC y SEGA se unieron y dieron vida a lo que en un futuro fue, o sea, en un pasado, mejor dicho, fue Turbo CD de la... Mega CD. Turbo CD era de la PC Engine. Ah, pero y Mega CD de la Mega Drive. Que primero salió Turbo CD y después Mega CD. Que era el cacharro este que se le ponía a la Mega Drive debajo. Con CDs que esto le ampliaba pues una música mucho mejor y ganaba algo de definición los juegos. Entonces, entonces era el momento de que Nintendo hiciese su jugada. Parecía que todo estaba listo, pero en el CES, en el Consumer Electronics Show, en 1991, Nintendo y Sony habían hecho público la Super Nintendo PlayStation Project. Cuidado, ¿eh? Joder, con el nombrecito. El accesorio que daría a nuestra querida Super Nintendo la posibilidad de leer múltiples formatos de CDs y cartuchos. Ojito con la historia. Y aquí, hago aquí el punto de inflexión, empieza la polémica. Habían pasado unos años desde el primer acuerdo. Nintendo gozaba de una buena posición y el trato con Sony le ponía en desventaja. Sony podría sacar una nueva consola, es decir, una seguramente más fuerte que la Super Nintendo. ¿Por dónde va? Dependería totalmente de que Sony para la fabricación de Super Nintendo CD. Un tema aparte es que Nintendo quería que su Super Nintendo CD utilizase los Nintendo Disc, similares a no sé si conoceréis el famoso vulgarmente llamado aquí en España el Doctor 64, el 64DD, que era como un cacharro que se ponía en la Nintendo 64 por debajo y era como unos cartuchos. No, Rubén, te estás equivocando. No, es similar. No, es que el Doctor va por encima. Esto es una cosa muy rara, es una cosa de piratas, no tiene nada que ver. Ah, vale, vale. No, bueno, es oficial. Tú dices satélite 10. No, estoy hablando de la Nintendo 64, el 64DD. El DD64. Nintendo quería sacar entonces, tiempo antes que saliera el 64DD, unos CDs metidos en un como en cartuchos, en una pasta, sí, y que llevaran un chip de 256 kilobytes incorporado para poder grabar partidas. Qué bicho más raro. Sony, esto, la cosa lo hacía. No sé si vas a comentar, Rubén, el tema de la piratería. Sí, ¿no? Exactamente. Por eso Sony no accedió a esa petición, ya que esto influiría en su futura consola compatible con la Super Nintendo. Como podéis ver, la idea de Nintendo era mucho más difícil de piratear que un simple CD, aspecto en el que Nintendo siempre ha puesto mucho hincapié desde Super... Vamos, la Nintendo la clonaron, la NASA, la Nintendo, la no sé qué... 200.000 copias, ya una de copias. Terminó hasta las pelotas de tanta copia y que le reventaran el mercado pues de esa manera. De esta forma, Nintendo comienza a tener conversaciones con Philips, jugando en segunda banda, propietario del formato CDI, otro tipo de formato CD que lo tenía Philips. En ese momento, Philips estaba trabajando en lo que sería su nueva consola de 32 bits. El CDI, Nintendo y Philips llegaron a un acuerdo mucho más beneficioso que con Sony. Nintendo les ofrecía algunas de sus licencias más carismáticas, como fueron Zelda y Mario, que ahí nacieron el famoso la Mario cagada, Hotel y los Zeldas. Madre mía, madre mía, los Zeldas de la Juan CDI. Gamelop y el Evil Fate o Faces of Evil. Eso Zelda con doblaje y madre mía. Sí. Es la puta hostia, tío. Para reírte borracho, seguro. Eso es. Con esto, pues, Philips se encargaría del lector de CDs de Super Nintendo, el cual sería también compatible con la CDI de Philips. Parecía que todo estaba a punto, pero con el acuerdo de Nintendo y Philips, Nintendo incumplía el trato realizado con Sony. Ambas compañías ya habían hecho público en el CES del 91 el proyecto, como bien he dicho antes. Y el Super Nintendo PlayStation Project... Como era de esperar, Sony no trató de demandar a Nintendo por incumplimiento del contrato que tenían. En tales circunstancias se abrieron otra vez las negociaciones y a finales del 92 parece que se ponen de acuerdo. El Super Nintendo CD iba a ser desarrollado por Nintendo, Sony y Philips. Cuidado con la tela, que se juntan las tres. Es que ya viendo eso, ya es que se mezcla la tragedia. Es verdad. Eso es como el Titanic, ¿eh? Eso es como un Titanic. Esto va a reventar. Quedó también, pero tres ya son mayoría. Exactamente. Bueno, y dos a veces sobre uno. Exactamente. Bueno, Nintendo saca adelante su proyecto, se añade un procesador de 32 bits y obtiene los derechos sobre la tecnología del Super Nintendo CD y en especial la patente de HANS, Hyperactive Nintendo Data Transfer System, componente que uniría la Super Nintendo con el Super Nintendo CD, o sea, otro cacharro. Además que habría que pagar aparte. Me parece Apple. Claro, sí. Esto Apple suena... o Sega con Mega Drive. Exactamente, Sega con Mega Drive. Además, lanzaría el Super Nintendo CD en exclusiva durante un tiempo y con un único formato para videojuegos. ¿Qué quiere decir esto? Que Nintendo gozaría de un par de años de exclusividad del Super Nintendo CD y acto después Sony y Philips sacarían sus consolas. Aparte, con un slot para pinchar los juegos de Super Nintendo aparte. O sea, claro. Y lo que hubiera molado una Play 1 con el slot de Super Nintendo, tío. Ahora te enseño la sí, imagen. Sí, pero yo es que eso no lo veo. O sea, porque eso... bueno, ¿cómo puede hacer eso? Exactamente. Luego te explico. De este acuerdo surgió el CD-ROM XA, un CD-ROM super pirateable. Ese era el soporte escogido para el Super Nintendo CD. Todo estaba listo para su lanzamiento. La fecha de presentación estaba prevista para el CES del 93. Las especificaciones técnicas estaban dadas. Incluso el precio, 299 pavos. Dólares. Sería, claro, en la época. Claro, la época. Claro, claro. Sería su precio inicial ese, ¿eh? Pero llegó el día y no pasó nada. Nintendo no enseñó nada relacionado con el Super Nintendo CD. Todos esos años, todas esas noticias, todo ese trabajo y nada. Nada se vio con el Super Nintendo CD. En el Tokyo International Electronic Show, más conocido por el Tokyo Game Show, del 93, Sony presentaba un prototipo de lo que sería su PlayStation, usando el posible nombre del que sería el Super Nintendo CD. De ahí la imagen esa que me decía mi hermano, que habían vendido una, que no sé qué. Y el que usaba internamente las dos compañías, Nintendo y PlayStation. Entre las primeras características de la PlayStation se encontraba la compatibilidad con CDI, o sea que también podían valer los juegos de CDI. Dios. Nintendo no realizó el Super Nintendo CD, pero gracias a este mismo, Sony se metió definitivamente en el mundo de las consolas, habiendo tenido años de colaboración con Nintendo y posteriormente con Philips, para saber cómo hacer una buena consola. Porque aprendió. Seguidamente debemos a PlayStation. Ya, sí, se sacó un rival, pero un rival duro, duro de huevo. Tanto sí. que como se descuide lo mata en cierto momento, en la época de GameCube. Claro, es que es realmente curioso que PlayStation pues nació gracias a las clases didácticas que le dieron Nintendo y Philly. Siendo en la actualidad... Es muy irónico. Sí, siendo Rubén. En la actualidad uno de los pilares más fuertes pero también, del sector. Rubén, pero también, sí. hay que comentar que Sony la pasó canuta en ese momento, ¿sabes? Cuando estaba intentando hacer el trato con Nintendo y Nintendo dándole larga, Sony la tuvo que pasar mal. Puta, porque claro, tío, tuve que hacerlo mal. Estaba tirando dinero a un pozo que no volvía nada. Y más sin tener, como digamos, un recorrido en ese sector. Claro, era nuevo. Era el pollo por que hecho, estaba como que hijo puta el tío este que me estoy dejando los huevos por ahí y el tío me está dando larga. Exactamente. Para mí, sí, para mí Rubén, sí. la gran paradoja de toda la historia sí. no es que gracias a Nintendo Sony sacaran una consola, sino que la consola de Sony acabó vendiendo más porque era más pirateable que la de Nintendo. Sí. Además, sí. Y Nintendo hacía hincapié en hacer un formato que fuera impirateable. O sea, eso es exacto. Recuerdo una entrevista que le hicieron a uno de Sony que le dijeron: oye, ¿por qué es que os gusta que la consola sea pirata? Y dice: a mí me da igual. Y dice: yo mientras la consola se venda, me quedé de piedra cuando leí ese. Hay que tener los impuestos. Y luego Sony tuvo su filón cuando enseñó el vídeo este el tiranosaurio en tres dimensiones en el E3. Pues también hay que decir lo que ha cambiado el sector de aquellos años a estos, porque ahora mismo las consolas de por sí, una consola no es nada rentable, una venta de una consola, y en aquellos tiempos era darle la vida. Era lo que daba dinero. Qué curioso todo. Y bueno, y ya para terminar os preguntaréis, ¿por qué Nintendo dejó de lado a la Super Nintendo CD? Pues yo he buscado y me he quedado con estos cuatro puntos. Habrá muchos más y supongo que la gente a lo mejor no estará muy de acuerdo con la historia que yo he contado. Me he documentado, esto es más o menos lo que he encontrado. Ah, es que yo creo pero que es eso. Me gustaría que si alguien objeta o lo que sea, que me lo ponga por la web, porque estoy abierto, sociales, exactamente, lo que sea. Estoy abierto a escuchar todo tipo de historias. Yo es la que he cogido, ¿vale? Y bueno, voy a dar los puntos de por qué dejó el Super Nintendo CD de lado. Pues para empezar, eran tres compañías las que se iban a repartir el pastel. Eso era un punto a tener en cuenta. El segundo punto, el chip de la Super Nintendo era realmente lento. Esto generaba muchos problemas técnicos. Luego, la competencia del Turbo CD y Mega CD principalmente no llegó a ser tan grande como se esperaba. O sea, no vendió tanto como, Claro, es que ¿cómo se pensaba? Se pensaban que iba a ser la gallina de los huevos de oro, la mega chuleta, pero se comieron una mierda. Sí, exactamente, se pensaban que el CD era la panacea, pero el CD era la panacea acompañándolo con un buen equipo. Yo creo que no era el momento para lanzar un CD. O sea, una consola CD. Eran unidades muy lentas. ¿Y por qué no era el último momento? Y ahí lo con el último punto que me queda. Porque la Super Nintendo, como dicen por ahí por la web, era como un transformador de corriente y los cartuchos eran el medio. Entonces, ¿qué se inventó? Pues que con el Chi FX se consiguió un gran salto de calidad y alargaron así la vida de la Super Nintendo. Después Nintendo, ya para terminar, después Nintendo se juntó con Silicon Graphics, desarrollaron la Nintendo 64 con formato cartucho y los discos ópticos no llegaron hasta Nintendo hasta el 14 de septiembre de 2001 con GameCube de la mano de Matsushita Panasonic. Y aquí concluyó la historia. Era un formato óptico. Era mini DVD. Sí, un mini DVD que casi matan a GameCube. Que Panasonic sacó su consola que se llamaba Panasonic Q, que era en DVDs. Muy guapa la consola, por cierto. Súper chula. Pero bueno, espero que por lo menos haya gustado la historia. No sé... Está guapa. He hecho lo que he podido. Ojalá GameCube hubiera tenido CDs porque hubieran salido un montón de juegazos que me perdí en su momento. DVD, no eran CDs. Sí, ¿sabes? Se me ha ido. Muchas veces piensas en esta historia, ¿qué hubiera pasado si Sony y Nintendo hubieran acabado juntándose y trabajando juntos? Sí. ¿Cómo sería ahora todo? La industria sería diferente. Yo prefiero que se hayan separado, mira, por ti. Yo creo que lo más seguro es que si no se hubiesen separado, nunca se hubiese metido Microsoft al hoyo. Yo creo que probablemente se hubieran pegado la hostia con la Super Nintendo CD esta y Sony... Sí. Se hubiera echado atrás en videojuegos, ¿eh? Sí, y sin una Sony probablemente Microsoft no se hubiera metido a consolas porque no habría hueco, claro. Estaría Nintendo como amo y señora. Lo que sí queda claro es que Nintendo tenía un recorrido en cuanto a consolas se refiere, que reflotó el mundo de los videojuegos con Nintendo y luego pues intentó conseguir un CD y la cosa pues la lió parda, jugando a dos bandas. Tenía que haber lanzado el estanque con la Nintendo 64. Yo lo que creo es que el problema que tenía es que Nintendo no confiaba mucho en las otras compañías. Y sigue sin confiar en las compañías. Y a tanto nivel ha llegado que desarrolla sus propios CD y DVD. Me jode porque Sony lo tuvo que pasar muy mal, tío. Y me jode mucho eso, pero bueno. Bueno, mire cómo le va ahora. No, ahora va de puta madre. Le va de viento en popa. Bueno, pues hasta aquí es lo que el gamer no ve, por mi parte. Pues muy chulo, caballero. Muchas gracias. Muy interesante, muy interesante. Vale, seguimos el programa. Vamos, Noemi. Que me estreno, madre mía. Bueno, ¿habéis jugado el Infamo? Pues no tiene nada que ver. O sí. Tío, me ha cortado, ¿eh? O sí. Joder. Porque os hablo de Rocket Robot on Wheels, el primer juego del estudio Sucker Punch. Oh. Que fue publicado en 1999 para Nintendo 64 y que es un poco, como diría yo, trambólico. Que no sabes si sube o baja, ¿no? Hay que saber subir y bajar. Bueno, os cuento cómo llegó a mis manos. Un día mi padre llegó con un regalo para mi hermana y para mí, que era el Rocket para la 64, y pues nosotras nos flipamos. Y dijimos, joder, qué juego más guay, no sé qué. Total, que es que a mí me encantó nada más ver la portada, porque tenía un tiranosaurio y yo qué sé, y un robot ahí muy simpático, ¿no? Montado en una atracción de feria. Y dije, pues es que esto me encanta a mí. Bueno, o sea, te lo vendieron por la portada. A mí sí. Y yo creo que a mi padre también. Suele pasar alguna vez. A mi padre también. Sí, sí. La portada manda. Sí, sí. Y yo creo que lo eligió por eso. Bueno, pues nosotras metemos el cartucho y está, primera hostia, el juego está en inglés. Claro, vamos a ver, éramos pequeñas, yo qué sé. Nos pareció un tío, joder, macho. Bueno, total, que le dimos una oportunidad, seguimos jugando. Bueno, ahí, venga, vamos, vemos la intro, que era un personaje en una nave que, bueno, donde apareció un mapache, que total que se lleva a una morsa rosa. Y entonces, total, que a ti te mandan a un parque de atracciones para que salve a esa morsa rosa. Yo qué sé, una cosa. Ay, madre. Sí. Y entonces, pues nada, por mí como si la hubieran descuartizado la morsa, porque vamos. Sí. La jugabilidad, la verdad, es que es bastante pésima. a mí no me gusta nada. O sea, es que el robot tú lo cogías y parecía que iba a hincar los dientes en el suelo cada vez que lo ponía en movimiento. No, no, vamos, nada, que era cero. Un robot realista, ¿no? Que era un robot, era un robot sobre una rueda y horrible, o sea, fatal. Zarpatroso. Los enemigos eran unos payasos. Sí, encima de todo unos payasos, que yo odio los payasos. Y me ponen ¿será tu juego? Sí, bueno. Después más motivos para matar. No, pero es que no lo podía. Pero es que lo gracioso es que cogía una tuerca y se la tiraba y no le hacían nada. Y digo, pero entonces, ¿para qué coño tengo yo la tuerca esa? Bueno, total. Que después de dar vueltas por el mismo escenario sin saber qué hacer, dónde ir, con quién hablar, pues nada, se acerca mi padre y nos dice, oye, ¿os gusta? Y nosotros, sí, nos gusta. Claro, porque la tipa no la había comprado, claro, yo qué sé. Bueno, claro. O sea, bueno, todas que y seguimos. Por dentro vaya mierda. Seguimos jugando y después de 2 horas y 20 minutos tomamos una gran decisión. Guardarlo en su caja y no volver a jugarlo jamás. Ahí está. 15 años lleva, no es, cogiendo polvo. Si lo hubieras dicho a tu padre que no te gustaba, lo mismo lo hubiera cambiado. Eso digo yo. Porque no le dijiste que no te gustaba, ya está. Yo qué sé, porque nos dio cosas. El pobre vino ilusionado, pues sí, yo no, qué sé. La verdad que sí, ahí se quedó. Oye, ¿por qué no hace un análisis? Juégate otra vez, ya que funciona tu Nintendo 64, ahí está la oportunidad. Pues sí. Bueno, me lo pensaré. Y dará por un salvado mejor de segunda parte. Sí. Bueno, la verdad es que era penoso, ¿eh? Era penoso. Minuto 40. Coño, espérate. Y es que quiero leer lo que ponía detrás de la caja, porque es muy gracioso. Dice, recorre los parques con impresionantes vehículos. Impresionantes vehículos, no, eran coches. O sea, que un robot con ruedas se montaba en un coche. Y yo decía, pero ¿y qué pute tiene esto? O sea, pero es que no tiene gracia ninguna. Y encima de todo es que iba por ahí, que se volcaba, no sé, no, horrible. Que no pasé de la primera pantalla, después de esas 2 horas y 20 dando vueltas. ¿Y yo? No pasamos. O sea, increíble. Sí, bueno, y luego dice, descubre las 7 espectaculares tierras. Joder, si no pasa de la primera, ¿cómo lo va a descubrir? El Señor de los Anillos, las 7 tierras, ¿no? Yo qué sé. Dice, con este revolucionario juego de Nintendo 64, revolucionario, pues yo qué sé. ¡Un minuto! Me parecería el tío. Pues nada, que una mierda empapelada. A mí es que me ha causado de verdad un trauma con los robots. Porque yo de verdad, es que ahora me decís, ¿por qué no ves Transformers? Si es que no me gusta, yo creo que viene, toda la culpa la tiene el puto Rocket este de mierda. Y los payasos no. Ya, es que, bueno. ¿Para qué decir más? Mira, es que yo ya no quiero hablar más, ¿eh? No quiero hablar más porque aunque sirva cabreado, aunque sirva de terapia, no. Pobre Aurea. Ella no le ha servido de terapia, al contrario que al resto. Pobre Sucker. Oye, ha recordado malos momentos. Que gracias al Rocket luego nació el Sly de los Sucker Punch, coño. Si estuviera sí. Pablo aquí, madre mía. Sí. Infamous. Bueno. Todas las compañías tienen una mierda por ahí. Bueno, pues estamos llegando ya a la horita del programa. Una horita, güey. Una horita nomás. Bueno, ya nos despedimos de nuestros escuchantes y escuchantes. Pues sí. Hasta el próximo podcast. Muy bien, Noemi. Ya veo que llevas los deberes bien hechos. Hasta el próximo podcast. Me parece estupendo. Claro. Bueno, Roldán, ilumíname. Así no vaya, adiosito, güey. Adiosito. Ay. Pues nada, yo como siempre, un placer. No, Eloy, guíame por los senderos oscuros. ¿Cómo? A ver, para los que no estáis viendo a Eloy, os voy a dar una figura que podéis imaginaros. Está el tío con la mano derecha con el micro en la boca y con la mano izquierda en los huevos. Sentado rascándose. Y lo veis, dices tú, eso sí que es un hombre. De ahí vino la frase, me estoy tocando los huevos. O sea, claro. Efectivamente. Bueno, despídete, Eloy. Por eso que un placer y que hasta el próximo programa. Prepárame el top 5, ¿eh? Lo preparo, ¿eh? Claro, obviamente. Ahí está, ahí te veo fino. David, despídete. Tenías que haber dicho vota, porque ya habrá estado 15 días ya puesto. Vota, claro, vota, vota. Si es que bota, esto, bota. Ahora te has colado tú, yo antes me he colado yo. Vótame. Pero... Sí. Nos colamos todos. Vótame. Pues me pillo un chino. David. Vale, Eloy te ha hecho novia. No, aún no. Con la puta. No hay manera. Bueno, 15 días me la ha hecho. Vale. Que despídete de tus fans. Que ha estado bien. Fans, yo no tengo fan. Si el único fan soy yo solo. Que ha estado bien, me lo he pasado bien y esperamos repetir. Si todo va bien. Si todo va bien. Que sí. Que si sí. No, que un meteorito, sí. Exactamente. Y Xavi, que no me olvido de ti. Bueno, menos mal. Menos mal. Me lo paso muy bien. Y oye, Rubén, haz más secciones, que ha molado mucho el lo que me no ve. Sí. Enróllate, sí, tío. Sí, vale, vale. Sí, yo me enrollaré. Haz más. En la medida de lo posible haré todo lo que pueda, porque es que un servidor ha empezado a currar. Yo ya que tengo que contar mi vida en el podcast, calla, coño. Tío, calla, eso es una leyenda. Eso es... ¿Cómo o sea, se dice he visto eso? Lo que nadie ha visto, un contrato. ¡Madre mía! Joder, oye, Rubén, pues enhorabuena, bro, tío. Se agradece, tío. Se agradece. Por cierto, sale mañana en Cuarto Milenio mi hermano con el contrato. Es que cabrones, ¿ves? Es que no puede ser. Hago una sección y ya me putean. Por eso no quiero... No. Este sano, hombre. Desde el cariño, desde el cariño. Desde el cariño. Y tiene la mano a coger los huevos desde el cariño. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, pues ya dejamos aquí. Xavi, ¿alguna cosilla más para despedirte? Pene. Pene, vale. Me quedo con eso. La frase mítica. Bueno, pues ya concluimos el programa. Y como a mí me sale los cojones, porque se está acabando la canción del tío Gilito, la voy a poner otra vez. Y me despido, bien despedido el programa. ¡Cago en 10, qué tío! Escúchame, escúchame. Saluda ahí que de nuestra parte. Vale, escúchame, ¿cuánto tiempo lleva? Una hora. Ha hecho poco, y ¿no? Un minuto. No, minutos más. Nuestros programas son de una hora. Cuatro horas más. Cuatro minutos más. Ya dijimos en un podcast que no recuerdo de hacer un maratón. Y estáis muy locos, Yo lo veo. Yo lo de 16 horas del tirón. Pero hay que venir en pantalones cortos y bambo. No, pantalones fresquitos. Ah, fresquitos. Pero pantalones fresquitos. Oye, me tienes que explicar lo de fresquito que es. Eso, cuando venga a Murcia te lo explico. Es que te lo tengo que explicar. Pero Xavi vende en pantalones fresquitos. Ya estamos. Vale. Que allí por el norte hará mucho fresquito. Joder, aquí es un frío y encima está lloviendo. Joder, pues aquí ya estamos sacando las mangas cortas. Sí. Joder, qué asco de ahí. Aquí es que no hay invierno. A joder vosotros que estéis con frío. Mira, vamos a hablar, claro. Aquí vienen las tías ya medio en bolas. O sea que... Bueno, que iba a despedir el programa, mamones. Va a tener que repetir la canción otra vez. Con muteo. Sí, que no, que hasta los huevos, hasta luego. Exactamente, hasta luego. Espero que hayáis disfrutado como siempre. Y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Ajeroso.